pasar. La heladera funcionando mal, echó a perder la salsa. El amor puede fallar, Alfonsín en la espuma blanca. Yo te doy el cielo y el mar, vos cuánto me das. Fallar, el artista puede fallar, también el público puede fallar, mejor nos vamos a casa. Sin pedirle nada a cambio, nueva ola al señor Cabio. Yo te doy el cielo y el mar, vos cuánto me das. Lengüita saltarina, brincando la esquina, a velocidad, ojitos de novedad. Te doy el cielo y el mar.